Bueno, como comentábamos con Luis recién, hace un minutito nada más, mañana comienza la Nación Ganadera en Tandil, donde vamos a estar el día viernes. Nación Ganadera que trae dos exposiciones de otoño, por un lado de la de Angus y por el otro lado la 61ª exposición de otoño de la raza Hereford. Para hablar precisamente sobre la raza Hereford estamos en comunicación con el director ejecutivo de la Asociación Hereford, el señor Juan Bullo. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes, sí, para mí buen día, Hugo. ¿Cómo para estás? Mí también. Bien, como, por cierto, Juan, un gusto que y un agradecimiento que nos hayas atendido para hablar un poquito de la asociación, de cómo se están preparando para esta Nación Ganadera. No, para mí es gusto charlar siempre con ustedes y con toda tu importante audiencia. Bueno, ¿cómo nos estamos preparando con la Hereford? Muy bien, creo que tenemos un buen año desde el punto de vista de precios de la ganadería, no en otras cuestiones, pero vamos a hablar solamente del precio porque se siguen haciendo algunas cuestiones que no son demasiado claras. Es cierto. Respecto a la exportación, así que la ganadería sigue sin resolver su problema, pero el precio es bueno. Sí, sabemos que el precio es bueno porque se ha caído el stock ganadero, no por políticas que ayuden a la ganadería, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto lo entienda la gente y claro, lo traduzca en alguna cuestión concreta, vos me entenderás. Sí, sí. Sobre la actividad de la Hereford es mucha, realmente es un año muy intenso, nos damos casi abasto entre las reuniones, los remates, la participación en las escuelas de jurados que hemos tenido, los cursos de evaluación genética y todo lo que hace a nuestra actividad. Ha sido muy intensa, hemos visitado varias zonas de criadores, realmente muy activo todo. Y bueno, ahora preparándonos para lo que vos bien describís, que empieza mañana, que es la Nación Ganadera con la participación de la raza Angus, la raza Hereford. También se ha incorporado este año Limousin y, bueno, caballos criollos. Así que va a ser una jornada intensa, porque la verdad que vos ves el número de anotados en todo y decís dónde. Tandil va a estar a full, y va a estar claro, full. No solamente está Tandil a full en animales, sino que si querés encontrar una habitación en un hotel ya está todo agotado. Está todo agotado. Ahora, yo digo qué apuesta fuerte que hay en las asociaciones por el mejoramiento de las razas, por el mejoramiento de la genética, por un montón de cuestiones, digamos, de modernismos que han aparecido y que ayudan cada vez más a los criadores, ¿no? Que apuesta fuerte. Mira, Hugo, yo creo que la apuesta fuerte no solamente es este año, que este año pareciera que es fácil apostar fuerte porque los precios... Claro, ayuda. De alguna manera, viste, devuelven el esfuerzo. Sí. Pero vos pensás que esta es la quinta Nación Ganadera y hemos pasado años muy duros donde los cabañeros no bajaron los brazos, muchos criadores no bajaron los brazos, los que pudieron no bajarlo, no los bajaron, y hoy se encuentran con un capital importante y con una actividad que, vuelvo a repetir, tiene buenos precios. Es cierto. Pero me parece que si todos le ponemos un poco más de talento a la ganadería y nos ponemos a trabajar en pro de ella, armando la cadena realmente, la ganadería argentina y la carne argentina no tiene límite en su crecimiento. Puede ser es un estandarte de este país que puede crecer y que puede incorporar tecnología y producir para todos los mercados del mundo y no seguir pensando que solamente tenemos que producir para comérnosla a nosotros. Es una visión claro, muy corta, ¿no? Claro, claro. Sí, la verdad que es realmente magnífico ver la forma en que trabajan los cabañeros con toda la tecnología al máximo y que cada año se va incorporando más tecnología, y eso es lo interesante, ¿no? Sí, es la forma de multiplicarse claro, que tiene hoy el mundo, ¿viste? Hoy ya la inseminación artificial parece una cuestión casi de rutina. Estamos hablando de los trasplantes embrionarios, las evaluaciones genéticas, se viene todo el tema de marcadores genéticos que va a hacer que realmente los animales se puedan seleccionar, además de por todas las cuestiones anteriores, por cuestiones tan trascendentes como conversión, eficiencia de conversión, es cierto, por terneza de sus carnes, en fin, por una cantidad de cuestiones que hacen a la rentabilidad final del negocio, que claro, no es una cuestión así... No es menor. Exótica, ¿no? Claro. Juan, ¿qué cantidad de inscriptos de la raza Hereford va a haber en Tandil? Nosotros tenemos inscriptos 243 animales. ¿243? Sí, sí, es decir que tenemos 100 animales más que el año pasado. Están entrando desde ayer, ya está entrando la raza. Hoy a la mañana a partir de las 8 empezó la admisión, veremos después cuál es el número final, siempre hay alguna caída por cuestiones lógicas de todos estos animales que son vivos y que sufren las consecuencias de ser vivos. Exactamente, exacto. ¿Cómo es el cronograma, la jura, cuándo comienza de Hereford? Bueno, el cronograma de la Nacional te la cuento rápidamente, mañana hay un remate importante donde hay ya más de 2.600 terneros de todas las razas que participan en la Nación. El jueves, desde las 9 horas hasta el mediodía y después de comer, desde las 2 de la tarde hasta que caiga la noche, tenemos la jura empezando por animales vientres pampa, siguiendo por hembras puras registradas y por hembras en lote puras de pedigree. Después seguimos con los machos de pedigree en lote y finalizamos con el campeonato de terneras y de terneros a la tarde el jueves. Y el viernes se hace toda la hembra y el macho de pedigree individual para finalizar con los grandes campeones al mediodía, porque después está el tradicional cóctel Segalicia para agasajar a toda la gente que lo acompaña. Sí, y después el sábado las ventas. Y el sábado a la mañana, a las 11 de la mañana, son los remates de los vientres seleccionados y a partir de las 14 horas toda la exposición de Hereford hace su venta, así que es una buena oportunidad para incorporar genética que tanta necesidad hace siempre falta para llevar esta actividad al nivel que debe, ¿no? Seguro. Vamos a recordar que las firmas Alza Gonzoy Compañía y sucesores de Brivio y Compañía, que es la firma de Tandil, van a ser las encargadas de las ventas. Así que el día viernes vamos a estar desde la mañana temprano. Así que nos vamos a ver, Juan, si Dios quiere, allá en Tandil, porque la radio va a realizar una transmisión especial en vivo y en directo desde allí, así que bueno, vamos a estar pegadito al lado de ustedes para seguir la jura y todo lo demás. Bueno, por supuesto, Hugo, cerca, como siempre, acompañándonos como siempre, difundiendo en las buenas y en las malas. Estas son las buenas, pero nos han acompañado siempre, así que con mucho gusto los esperamos el viernes para ir relatándole y contando lo que vaya pasando. Como siempre, va a ser un gusto acompañarlo. Juan, te mando un abrazo y será hasta el viernes entonces. Gracias, hasta el viernes y un abrazo. Gracias. Juan Bullo, director ejecutivo de la Asociación Argentina Criadores de la Raza Hereford. Pausa y ya volvemos.